Bienvenidos. Este es el día número 281. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Isaías, del libro eclesiástico y de la carta a los Hebreos. Pedimos con sencillez de corazón la gracia del Espíritu Santo. Es simplemente el reconocimiento de que no podemos entender la palabra de Dios sin Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, del capítulo 52, versículo 13, al capítulo 55, versículo 13. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también, él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente, ¿y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia, ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Grita de alegría, estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en gritos de alegría, aclama, tú que no has conocido los dolores del parto. Porque los hijos de la mujer desamparada son más numerosos que los de la desposada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa, despliega tus lonas sin mezquinar, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas, porque te expandirás a derecha y a izquierda. Tu descendencia poseerá naciones enteras y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no te avergonzarás. No te sonrojes, porque no serás confundida. Olvidarás la ignominia de tu adolescencia, y no te acordarás del oprobio de tu viudez. Porque tu esposo es aquel que te hizo. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Él se llama Dios de toda la tierra. Sí, como una esposa abandonada y afligida te ha llamado el Señor, ¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud?, dice el Señor. Por un breve instante te dejé abandonada, pero con gran ternura te uniré conmigo. En un arrebato de indignación te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno, dice tu Redentor el Señor. Me sucederá como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no inundarían de nuevo la tierra. Así he jurado no irritarme más contra ti, ni amenazarte nunca más. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor, que se compadeció de ti. Oprimida, atormentada, sin consuelo, mira, por piedras te pondré turquesas, y por cimientos, zafiros. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal, y todo tu contorno de piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y será grande la paz de tus hijos. Estarás afianzada en la justicia, lejos de la opresión, porque nada temerás, lejos del temor, porque no te alcanzará. Si alguien te ataca, no será de parte mía. El que te ataque caerá a causa de ti. Yo he creado al herrero que sopla las brasas y extrae una herramienta para su obra. Yo he creado también al destructor para arrasar. Ninguna herramienta forjada contra ti resultará eficaz, y tú desmentirás a toda lengua que se alce para juzgarte. Esta es la herencia de los servidores del Señor. Esta es la victoria que yo les aseguro, oráculo del Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti a causa del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Sí, ustedes saldrán gozosamente y serán conducidos en paz. Al paso de ustedes, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de alegría y aplaudirán todos los árboles del campo. En lugar de zarzas brotarán cipreses, y mirtos, en lugar de ortigas. Esto dará al Señor un gran renombre, será una señal eterna que no se borrará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 1. No te fíes de tus riquezas ni digas, con esto me basta. No dejes que tu deseo y tu fuerza te lleven a obrar según tus caprichos. No digas, ¿quién podrá dominarme? Porque el Señor da a cada uno su merecido. No digas, pequé y qué me sucedió, porque el Señor es paciente. No estés tan seguro del perdón mientras cometes un pecado tras otro. No digas, Su compasión es grande. Él perdonará la multitud de mis pecados. Porque en Él está la misericordia, pero también la ira, y su indignación recae sobre los pecadores. No tardes en volver al Señor, dejando pasar un día tras otro, porque la ira del Señor irrumpirá súbitamente y perecerás en el momento del castigo. No te fíes de las riquezas adquiridas injustamente, de nada te servirán en el día de la desgracia. No te dejes llevar por todos los vientos, ni vayas por cualquier camino, así obra el pecador que habla con doblez. Sé firme en tus convicciones y que tu palabra sea una sola. Está siempre dispuesto a escuchar y sé lento para responder. Si sabes, responde a tu prójimo, de lo contrario quédate callado. Las palabras traen gloria o deshonor, y la lengua del hombre puede provocar su caída. Que no tengan que llamarte chismoso, y no seas insidioso al hablar, porque la vergüenza pesa sobre el ladrón, y una severa condena sobre el que habla con doblez. No faltes ni en lo grande ni en lo pequeño, y de amigo, no te vuelvas enemigo, porque la mala fama heredará vergüenza y oprobio. Esta es la suerte del pecador que habla con doblez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Hebreos, capítulo 8. Este es el punto capital de lo que estamos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote tan grande que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Él es el ministro del santuario y de la verdadera morada, erigida no por un hombre, sino por el Señor. Ahora bien, todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, de ahí la necesidad de que tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque ya hay aquí otros sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Pero el culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales, como Dios advirtió a Moisés cuando éste iba a construir la morada, diciéndole, «Tienes que hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña». Pero ahora Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si esta primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche. Llegarán los días, dice el Señor, en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza. Yo me despreocupé de ellos, dice el Señor. Y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño al más grande, porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados». Al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.